Bienvenidos de nuevo a Línea de Tres, muchachos. Hoy un programón realmente, ¿eh? Hoy tenemos muchas sorpresas. Demasiadas para mi gusto, ¿eh? Vamos con todo hoy. Estamos con todo. Tenemos en exclusiva al baterista de Capanga, al señor Mafia. Claudio Mafia. Claudio Mafia. Tenemos también al técnico del Deportivo. Se preparan para enfrentar a River Plate este sábado. Y que dejó en el camino en la Copa Argentina de Estudiantes. Mucho para hablar entonces con el técnico de Merlo. Y también una nota de color. Tenemos al canchero de Boca, de la Bombonera, el que prepara el césped. En un ratito vamos a estar con más información y, por supuesto, todo lo deportivo. Y sí, acá está. Ganó Boca. Está jugando San Lorenzo, 0-0 el segundo tiempo. Y el lunes perdió Olimpo. ¿El lunes perdió Olimpo? ¿Qué noticia esa? Sí, ¿fuiste a cubrir el partido? No fui. Bueno. Tenemos tenis, tenemos del potro, tenemos todos los deportes. Vamos a hablar también de la reestructuración que se quiere hacer del torneo. Leo, dejamos sonar un poquito la cortina, nos ordenamos un poquito. Bueno, muchachos, les quiero contar que ya está el técnico del Deportivo Merlo, Néstor Ferraresi. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Qué tal? Buenas noches, bien. Néstor, una semana histórica para el Depo. Sí, la verdad que antes de empezar esta semana sabíamos que era muy difícil que enfrentar a un equipo y en el momento que lo enfrentamos, después de estos Estudiantes. La verdad que y terminar con River se presentaba muy difícil, pero bueno, es verdad que hasta ahora la vamos llevando bien porque le hicimos un gran partido a Quilmes y bueno, la gran alegría que tuvimos anoche, ¿no? Así que esperemos coronarlo con lo del sábado. Claro, por lo menos hoy y mañana festejar la gran victoria que tuvieron ante Estudiantes. Sí, la verdad que lo estamos disfrutando mucho, pero bueno, yo ya estoy con la cabeza en el sábado porque ya hay que reorganizarse, hay que armar el equipo para lo que viene, ¿no? ¿Cómo se prepara un equipo para enfrentar a River Plate? Digamos, esto es diferente a todos. Sí, pero bueno, los jugadores de Merlo están acostumbrados a lucharla, a pelearla, así que más bien que es una motivación especial, que todos quieren jugar este partido. Pero bueno, los jugadores de Merlo saben que los objetivos están claros, que sabemos dónde estamos parados, sabemos para qué estamos en este campeonato. Así que bueno, tratar de disfrutar el momento con la seriedad y con la responsabilidad. Saber que aparte de todo lo pintoresco y de todo lo lindo que tiene este partido, son 11 contra 11 que van a jugar por 3 puntos, ¿no? Pero bueno, el torneo de la B Nacional ha demostrado que cualquiera le puede ganar a River, como así comerse varios goles, así que deben estar preparando con muchas esperanzas para este partido. Sí, es muy dual la cosa, ¿no? O sea, o se le hace un partido bueno o te puede golear. Entonces hay que estar tranquilo, hay que estar muy concentrado los 95 minutos que dura el partido. Y bueno, trate de tener confianza en lo que uno piensa, en lo que uno está haciendo. El equipo desde la pretemporada para acá encontró un camino en el juego que lo estamos desarrollando partido tras partido. Así que bueno, esperemos que contra River no sea diferente y poder seguir así, ¿no? Néstor, ¿cómo se le dice al defensor que tiene que marcar a Trezeguet, a Cabenay, al Chori Domínguez? ¿Cómo se le habla a los jugadores en estos momentos? No, es una motivación especial para todos. De enfrentar la camiseta, también están los nombres que usan esas camisetas. Merlo ya en la primera rueda los enfrentó y la verdad que lo hicieron de una manga bárbara. Así que bueno, ojalá que se pueda repetir lo que se hizo en la primera rueda y ojalá que se pueda ganar. ¿Cómo toman jugar de local en la cancha de Vélez? No, en realidad el que hace de local es River por el tema de Roger Water. Nosotros... Claro, ¿qué se siente jugar en Amalfitano? Por ahí la cancha de Vélez, en la cancha de River a mí me tocó jugar y hasta por ahí te perdés un poco porque la verdad que es tan grande que es impresionante. La cancha de Vélez es una cancha linda, muy linda para jugar, es más cerrada, tenés la gente encima, así que van a tener los jugadores de Merlo van a tener una motivación bárbara porque porque jugamos contra River, pero aparte porque Merlo necesita ganar la mayor cantidad de puntos posible para este año y para el año que viene. La verdad que lo que sobra es motivación. Y con respecto a eso, ¿cómo están mirando la tabla del promedio? Si bien están un poquito lejos, arriba de Huracán, Independiente de Rivadavia, de Mendoza, ¿cómo se preparan? ¿Cómo se vive el día a día, sabiendo lo que puede pasar? No, mira, la verdad que en realidad mucho tiempo para preparar el partido de River no tuvimos porque jugamos el viernes con Quilmes. Claro. Ayer estuvimos metidos con el tema del partido con Estudiantes y bueno, ayer volvimos de jugar, fuimos al predio, nos fuimos a dormir ahí y hoy a la mañana ya entrenaron los jugados, los que jugaron hicieron un regenerativo, así que hicimos ahí un poquito de fútbol como pudimos. No con el equipo completo, porque algunos jugaron anoche, así que recién mañana ya nos vamos a meter de lleno en lo que es el partido de River, ¿no? Néstor, ¿lo vas a salir a atacar a River? Y lo vamos a salir a atacar cuando podamos. Nosotros estamos teniendo por las características de juego, por las posibilidades que da el plantel y porque nos está yendo bien. Estamos jugando de cierta manera que no vamos a cambiar. Ah, claro, eso es lo que te quería preguntar. No se cambia con respecto a River, se va a seguir jugando siempre de la misma manera. Vamos a seguir jugando como lo venimos jugando desde que empezamos. Así jugamos en Mendoza, así jugamos en Corrientes, así jugamos contra Quilmes. Así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo. Sabemos que River tiene un poder de fuego de mitad de cancha para adelante que es terrible. Que no se le puede dar un centímetro a jugadores de la jerarquía de Trezeguet, de Cabenagui, de Chori Domínguez, después tiene dos volantes tremendos como son Sánchez y Ocampo. Pero bueno, también aprovecha de tratar los defectos que puede tener River, así que... No es un equipo invencible River. No, algunos equipos le han ganado, otros le han hecho un partido bárbaro, Defensa y Justicia el otro día no le ganó. Porque tiene jugadores distintos River, si no en juego Defensa y Justicia fue mucho más. Bueno, nosotros, y además de que seguramente, nosotros seguramente que vamos a hacer un planteo distinto al de Defensa y Justicia porque nosotros jugamos de otra manera, tenemos otra clase de jugadores. Claro. Pero bueno, vamos a tratar de anular el juego de River y tratar de sorprenderlo, ¿no? O sea, tus jugadores van a dejar la vida en la cancha y van a tratar de dar un buen espectáculo y de poder sacar los tres puntos. No, yo no estoy diciendo que los jugadores de Merlo sean mejores o peores que los de Defensa y Justicia o los de otro equipo. Nosotros tenemos un estilo de juego, sabemos a qué jugamos y bueno, ojalá que con lo que nosotros estamos desarrollando alcance para derrotar a River. Néstor, eso solo se va a saber cuando empiece el partido. Acá como para ir redondeando, un oyente, Francisco Manterola, nos manda una pregunta para hacerte. ¿Quiere saber si especulás con la posibilidad de que retresen el fondo? Mira, River, si no juega con línea de 3, cuando juega con línea de 4, prácticamente lo mismo, porque los marcadores de punta pasan permanentemente al ataque. Así que mucho en ese sentido no va a cambiar, porque los volantes pasan permanentemente, si juegan marcadores de punta pasan al ataque permanentemente, y si juega con línea de 3 serán dos stoppers que tomarán a los dos delanteros nuestros, y bueno, nosotros tendremos que buscar ahí la variante para romper con los volantes nuestros y tener por afuera. Vamos a ver cómo se para River, pero ya te digo, a mí me parece que mucho no cambia si juega con 3 o con 4 porque River, de la forma que juegue, te ataca con mucha gente, ¿no? Bueno, Néstor, nos queda nada más que agradecerte y muchas gracias por tu predisposición y desearte suerte para el encuentro del sábado. Muchas gracias, yo la verdad que estoy disfrutando mucho de poder estar en Merlo en este momento. Esto fue Néstor Ferraresi, muchas gracias y un abrazo, Néstor. Gracias, hasta luego. Y siguiendo con el fútbol, tengo que contarles este proyecto que se presentó en la AFA, a tu amigo Grondona. Esta semana, un nuevo proyecto, si hace poco había mandado... Lleno de proyectos, muchachos. Bueno, la idea... Decídanse por uno. La idea es más o menos así. Luego de que Bartolito cruce... No, dice no. Bueno, se presentó una idea, es así más o menos. Se comunicó el plan para cambiar los torneos. Se dice que no habría más promos y serían 3 los descensos. Me parece bien, sí, pero... Dice, por la muerte de Héctor Grondona, el hermano de Julio, en principio se especuló con que la reunión del comité ejecutivo de ayer se pudiera suspender, pero no. Se hizo igual, y la comandó el presidente de la AFA. Se presentó el proyecto de torneos que impulsa el mismo Julio Grondona, lo lanza él. La idea es que para la temporada 2012-2013 se mantenga el sistema de promedios, pero que se eliminen las promociones. O sea que los promedios van a seguir estando. Y si el proyecto lo presenta él, lo más probable es que se active, ¿no? Uh-huh. Y sí, como termina pasando. Que la evaluación. Igual no me termina de cerrar cómo descienden los equipos. Porque según escuché, puede ser, a ver, decime si estoy o no cierto, de los equipos de primera descienden 2 por promedio y el que está último, ¿no? Los 3 que descienden. Pero el que está último es obvio que va a estar también en promedio. Es como medio inglés que desciendan los 3 últimos. Pasa que... ¿Sin promedio decís vos? Sí, sin promedio. Pasa que peligra que los equipos grandes se vayan al descenso. Bueno, pero así tiene que ser. Para todos. ¿Que se vayan los últimos 3? Sí. ¿A vos te parece bien eso? Me parece correcto. ¿A vos te parece bien? Sí, que se vayan los últimos 3, que fueron los peores del torneo largo, digamos, y... De los 2 torneos, sí. Tiene que ir a la B. Pero vos querés que se siga dividiendo el torneo en 2. No, me gustaría que sea torneo largo. Que se unifique como en Europa. En las principales ligas, sí. Pero eso traería, no sé, para y ponerle, no sé, se aleja Vélez por 20 puntos y después no tiene gracia, ¿no? ¿No te parece? Y pero acá el fútbol argentino para mí es diferente al fútbol español, por ejemplo, donde el Barcelona y el Real Madrid son grandes potencias y se diferencian del resto por sus jugadores, ¿no? Acá para mí es mucho más parejo. Fíjate que River está en Nacional B, por ejemplo, para hablar de lo parejo que es el fútbol argentino. O sea que para mí sería peleado. O sea, no te digo que estén todos por salir campeón terminando el torneo, pero 5 o 6 equipos para mí van a pelear el torneo a muerte. Pues lo de River fue un tema aparte, fue un tema dirigencial también, digamos. También. No bueno, pero bueno, con todos los condimentos que tiene el fútbol argentino, lo está haciendo muy... Los equipos grandes ya no son grandes, o sea... Igual, si hubiera sido no sería tan parejo. Te tengo la data, que ¿sí? Si con 30 puntos por disputarse, Boca estaría primero sacándole 16 puntos de ventaja al segundo. Si fuera una tabla anual, digamos. Soy Pablo Lunati y escucho Línea de Tres. Bueno, muchachos, tenemos en el aire al gran árbitro Pablo Lunati. Un aplauso. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, ¿cómo andan ustedes? Pablo, ¿te despertamos? ¿Te interrumpimos algo? No, estaba terminando de entrenar, ¿verdad? Estaba entrenando. Qué grande, Pablo. Bueno, primero, antes que nada, agradecerte por darnos esta nota, ya que no somos un medio conocido, somos unos chicos que recién arrancamos, que le ponemos muchas ganas y la verdad que te copaste con nosotros. No importa, a mí, para hablar de fútbol no interesa la chapa, interesa charlar y nada, está todo más que bien y bueno, quiero que uno de ustedes estudie acá, ¿no? ¿En Casero? Claro, sí, yo estudio en Casero, ahí en el SPED. ¿Sos de la zona? ¿O no? Yo nací en 3 de febrero, ¿cómo que no? Qué grande, Pablo. Nací en Santos Lugares. Bueno, Pablo, preguntarte, ¿sensaciones que vas a dirigir San Lorenzo, que viene picante la mano? Nada, tranquilo. A ver, convengamos que... A ver, es un partido con unas emociones diferentes a lo mejor a la de cualquier domingo. Es totalmente normal que va a estar cargado de cosas... Sí, y vamos a tratar de lo posible de que los jugadores entiendan que es un partido. Entonces vamos a tratar que entiendan que faltan después todavía 10 fechas más, que se puede salvar el descenso, salir campeones, jugar alguna copa o jugar promociones. Así que vamos a intentar que ellos entiendan eso, ¿no? Sí, pero creemos nosotros que el público de San Lorenzo va a estar muy susceptible después de lo que pasó el fin de semana pasado. ¿No sentís nervio en cuanto a eso? ¿Y vos crees? Nervio a esta altura, ya estoy viejo para sentirlo. Con todo lo que no viviste. No lo sentía a los 10 primeros, 15 primeros partidos en primera, te podés imaginar que a los 250 menos. Pero te quiero decir, a ver... la gente de San Lorenzo va a estar cargada, pero la gente de Rafaela también, ¿eh? ¿Vos te crees que la gente de Rafaela no va a mirar qué hago? Claro, es un lindo partido. Para mí, por la personalidad que tenés vos, te gustan, ¿no? Estas cosas. Obvio que me gusta. Hoy me preguntaron si hubiese elegido yo el partido. Y sí, ¿cómo lo debo elegir? yo siempre quiero jugar el mejor partido de la fecha. O sea, obvio que lo quiero elegir. Si lo hubiese tenido que elegir, lo hubiese elegido. Obviamente que la responsabilidad es mayor en un partido donde, vuelvo a repetir, las emociones van a estar un poquito más cargadas. Y vuelvo a repetir lo que te dije antes, la gente de San Lorenzo es una cosa y la gente de Rafael, que vuelvo a repetir, va a estar mirando lo mismo, ¿eh? Pablo, ¿sentís orgullo de que te hayan elegido a vos en un partido, para mí, el que va a estar más claro, mirado en tema de arbitraje? A ver, ser designado todas las fechas es un orgullo ya. Obviamente que tener el partido más importante tiene una carga extra. Es obvio que te pone feliz. O sea, dentro de una profesión a veces tan ingrata, para nosotros no, para nosotros siempre grata, pero digo, con la gente, para con nosotros, ¿no? Sí. Te pone feliz, son cosas que te ponen feliz. Pablo, con respecto a la jugada de Aval, ¿vos qué hubieses cobrado en ese momento? No, acá no, a ver, muchachos, acá no hay, no es yo que hubiese cobrado, no, a ver. No, son errores humanos. Diego interpretó mal algo, cobró algo ya que en el 2010 cambió, o sea, ya está. Se equivocó, listo, como nos equivocamos todos. Claro, la gente lo que no tiene en cuenta es que un árbitro tiene medio segundo para dar un fallo que la gente no entiende eso. Se cree que tiene media hora para ver la jugada y no. Obviamente, él estaba convencido que el pase atrás ponía en posición lícita al jugador y bueno, y no era así. Ya está. O sea, es un tema... Bueno, igual después él lo reconoció que se equivocó. Sí, es lógico también. Claro, lo que hay que entender es... Mucha bronca, se enoja con uno mismo, porque a nadie le gusta equivocarse. Nosotros masoquistas somos, ¿no? Uh-huh. O sea, equivocarnos no nos gusta, pero bueno, son parte de nuestra... El error es parte de la profesión, es parte del juego. Y bueno, trataremos el fin de semana de errar poco y por lo menos cerramos, que no trataremos de no incidir en el resultado, como digo siempre, ¿no? Claro, dicen que los mejores árbitros son los que menos se equivocan. ¿Estás de acuerdo con esa frase? Yo creo que los mejores árbitros son los que pasan rápido su cabeza del error de juego, rápido. Claro. Que vos te diste rápido cuenta que te equivocaste y que no quedaste cargado, bueno, ese es un buen árbitro. Maradona en el arbitraje existe. No va a existir nunca. ¿Quién es para vos el mejor de todos los tiempos en cuanto al arbitraje? Dicen que fue Arturo Andrés. Ustedes ni habían nacido. No, ni en planes estábamos nosotros. Elizondo, hasta acá tenemos. No. Elizondo, un muchacho que llegó lejos, pero bueno, técnicamente era... tenía sus limitaciones. Claro. O sea, él, un tipo muy profesional, 100% profesional, se cuidó toda la vida, una estampa muy buena de árbitro, una estampa, una figura impecable. Técnicamente, él, reconocido por él, técnicamente, ahí. Yo digo que grandes árbitros, Calabria, Iturralde, La Bueno, Molina, pero dirigió una final del mundo. ¿Cómo? Dirigió una final del mundo. Sí, bueno, está bien. No me haga especificar por qué la dirigió. No me haga. Eso no te da ni más ni menos valor como árbitro por dirigir una final del mundo. Eso no tiene nada que ver en cuanto a la formación atrás. No olvidate, dirigí a Colina, que decían que era bueno. con esa cara que tenía, de cara alargada, que parecía que tenía tiroides. Y lo voy a dirigir a Colina. Es un espanto dirigiendo a Colina, muchachos. Pablo. Con respecto al retiro, leí por ahí que se aproxima. Estamos cerca. ¿Ahora cuando termine el campeonato o a fin de año? No, a diciembre llegamos. Hasta que dé el cuerpo. A diciembre llegamos, después seguramente... ¿O me puedes hacer la del flaco Schiavi de seguir un añito más? No, a ver, la idea es a fin de año. Tienen que cambiar algunas cosas con respecto a las exigencias físicas y de pruebas físicas como para que yo revea la la determinación que ya tengo tomada hace más de un año. Creo que el año pasado hice, ha habido alguna persona que me reemplace a nivel internacional, no sé si lo hubiese ido el año pasado. Sí. Bueno, a fin del 2011, ¿no? Pero por ahora la decisión está tomada. Vuelvo a repetir, si podemos cambiar algunas cosas de las pruebas físicas, si podemos cambiar algunas cosas de los entrenamientos. Es muy riguroso en cuanto a eso. Y son duros. Pero yo digo que los viejos experimentados de cada equipo entrenan diferenciado. Yo lo he visto a la pretemporada de verano, cuando nos cruzamos en la playa o nos cruzamos en la rampa corriendo. He visto a los viejos correr diferenciado o hacer 15, 20, 30 minutos menos. Yo creo que si ¿Y después dirigían ellos? No, estoy hablando de los jugadores. No, estoy hablando del Bichi Fuerte, estoy hablando de Verón. Bueno, pero después ellos iban, el Bichi Fuerte hacía 4 goles, Verón metía 3 pase gol. Obviamente, Verón va caminando, a mí dámelo caminando todos los días, y al Bichi Fuerte ponémelo todos los partidos. ¿Y a Román? Sin entrenar, ¿cómo? ¿Y a Román? Y a Riquelme también, obvio. Sin entrenar al 100%. No, pero Pablo, vos todavía se te ve... Es Kevin que va a entrenar a los 38 años como entrena Moche. Claro. Es normal que no entrene como entrena Moche. Palermo hasta el año pasado que entrenaba, como todo lo demás, es normal que no lo haga. ¿Pasa que en un árbitro tiene que estar cerca de la jugada o no? Está bien, pero pensás a dirigir un poco con el oficio también, ¿viste? Sí, claro. Como dirigía Ángel Sánchez, de mitad hincha, no salía de círculo central. No sé si de mitad de cancha, pero... Pasa que a vos se te caracteriza por estar muy cerca de la jugada. Sí, siempre me gustó estar cerca, me gustó correr mucho. Porque digo que si estás cerquita son más creíbles. Claro, pero... Si estás cerquita son más creíbles, a lo mejor cobrate, qué sé yo, una polonguita, como decimos nosotros en el arbitraje, cobramos una polonguita. Y son más creíbles, ¿me entendés lo que te digo? El jugador se da vuelta y te ve cerca. Y ahí no te quiere discutir. Exactamente, porque te vio cerca. Claro. Pablo, igual todavía se te ve muy entero, así que para mí tu retiro se prolonga por lo menos hasta el año que viene. Estoy bien. La idea es dejar a fin de año. Claro, si están las condiciones, hablaremos con el presidente y nos pondremos de acuerdo a ver si podemos ir. ¿Cómo ves al público argentino, Pablo? ¿Es un público difícil? Yo qué sé. Lo dije, acá irse al Tenso, jugar una promoción es una histeria. Lo dije cuando, antes del partido River-Lanús, se me criticó mucho por decir lo que dije. Y dije que si River iba al descenso iba en problema. Porque conozco a los hinchas, no porque River tiene un problema por ir al descenso o no se puede ir al descenso. Digo que conozco a los hinchas, conozco que son pasionales. Y es la realidad. Se vive una histeria bastante importante acá en el fútbol argentino. Es un poco, eso viene de abajo también, en cuanto a la educación y... Es un tema social, sí, correcto, es un tema social, cultural y social, sí. ¿Tenés pensado seguir ligado al arbitraje, ya sea en la escuela de árbitros o...? La propuesta tiene que venir desde la Asociación del Fútbol Argentino, a mí me encantaría. Pero bueno, vamos a ver qué dice el presidente. Si el presidente cree que estoy como para estar, estaré. Y si no, bueno, tranquilo. Veremos a qué nos dedicamos. ¿Qué opinión te merece Grondona, ya que estamos hablando un poquito de esto? Y obviamente para mí es el uno, que voy a decir, un tipo que me dio trabajo durante 21 años, que me bancó, que me respetó, que se la jugó, que nunca me prohibió nada. Yo sé que él es un tipo que no le gustan los líos y sin embargo yo muchas veces... Tal vez por pelearme con periodistas, por pelearme con jugadores, qué sé yo. Le he hecho hacer doler más de una vez la cabeza. Y sin embargo me bancó siempre y nunca me llamó para reprocharme nada. Obviamente para mí es el uno, ya lo dije 20 millones de veces, y voy a morir diciéndolo. Porque durante 21 años me dejó hacer lo que quise, respeté, me respetó y me bancó siempre. ¿Qué voy a decir, Grondona? Bueno, hablando de Grondona, un poco de la AFA, ¿tenés alguna opinión formada sobre el formato de que se está pensando al nuevo torneo? Lo desconozco, la verdad que lo desconozco. No, creo que todo lo que sea para cambiar esto está bueno. ¿A vos te gusta? Todo lo que sea para cambiar esto de las promociones, de los descensos y todas estas cosas, me parece que está bien. ¿Vos querés torneo largo y descienden? A mí me gustan los torneos largos. Por más que vos me digas, van a faltar 8 fechas, 10 fechas y los 4 últimos van a estar histéricos porque se van al descenso. Sí. Y bueno. Bueno, pero sería lo más justo y no tendría que estar dependiendo del promedio. ¿Cómo? Que sería lo más justo y no tendría que estar dependiendo de promedios y nada de eso, que para mí... No, está bien, pero digo, a ver, la histeria por algún lado va a salir, quédate tranquilo, Lo que pasa es que a mí va a ser menos porque, bueno, esto de la promoción y estas cosas para mí son... Es mortal para la mente, mortal para la mente de los jugadores, para la mente de los técnicos, para la mente de los dirigentes y para la mente de los hinchas. Es mortal esto. Pablo, sabiendo que ya te vas a retirar, que esto no tiene vuelta atrás, que se aproxima, ¿no? Ya, digamos, ¿me contás qué fue lo mejor que te dejó la profesión y qué fue lo peor que te dejó esto? Digamos que lo peor puede haber sido no estar un día al padre, no estar un día de mi cumpleaños, no estar en la comunión de mi hijo del medio, cosas que esta presión que es tan hermosa te saca, hay cosas que vos dejás. Claro, hay que sacrificar muchos afectos. Hay que sacrificar muchas cosas. Lo mejor que me dejó hoy en día es el reconocimiento de mis padres. Saber que soy reconocido por ellos, saber que los asistentes quieren jugar conmigo, que todos los fines de semana... llevame, vos quiero ir con vos. Bueno, eso es lo que mejor me dejó esta profesión, ser reconocido por mis padres. A esta altura de mi vida, de mi carrera, es lo mejor que me dejó. Y siguiendo con esta línea, ¿no? ¿Guardás algún partido histórico, uno que te haya gustado mucho dirigirlo? En realidad, a ver. Todos por igual. Haber jugado. Qué sé yo, las 8 o 10 finales que jugué en todas las categorías para mí fueron importantes. Ajá. O sea, yo jugué casi 10 finales, creo. No las tengo muy contabilizadas, pero entre... No, pero es un buen número. Finales, promociones, ascensos, campeonatos, jugué casi 10, 12 finales. Eso, bueno, para mí todos fueron reventantes y la mayoría salieron bien. Pablo. Eso es importante. ¿Tenés así, te guardás las cosas que regolea la gente o...? ¿Algún celular, alguna botellita? Más tipo un museíto, una cosita. Sí, tengo un museo. Sí, no tengo una muleta como Ángel Sánchez, pero me han tirado una muleta. ¿Qué fue lo más loco que te tiraron? Un Nextel con la foto de... Andando, digamos, prendido. Con el escudo de Rosario Central, la foto de Fontana Rosa con el escudo central. Mirá. Me lo tiraron en el Nextel, No me lo pegaron en la cabeza de... ¿Le cambiaste el chip y lo estás usando? No, lo tengo guardado. En algún lado lo tengo guardado para cuando termine todo y hacer el museo. Pablo, como para ir redondeando. Pablo Lunati como futbolista, ¿qué sos? ¿Un rústico? ¿Un muchacho que le gusta jugar? No, la tenía clara, ¿Sí? ¿Quién hubiese sido? La jugaba de dos, pero la tenía muy clara. ¿Eras un Caruso o Mate? Un Samuel, quizás. No intentaste probarte en algún club, nada. ¿O sí? Jugamos un ratito en algún club, por ahí, la jugamos. Bueno, ¿puedes contar eso o no? O es confidencial. Prefiero por ahora no decirlo. Bueno, Pablo, te despedimos y bueno, muchas gracias de corazón, la verdad. Te deseamos lo mejor para lo que viene en tu vida. Muchas gracias, Pablo. Lo despedimos a Pablo con un aplauso. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Que descanses. Soy Belén Pérez Morís. Estoy en los Olímpicos de Londres y escucho Línea 3. Bueno, muchachos, seguimos acá en Línea de 3, 23 horas 16 minutos. Ya tenemos en el aire a esta María Belén Pérez Morís. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy bien. Bueno, María, preguntarte por lo que viene, nos vas a representar en Londres. Sí, sí, la verdad muy contenta porque, bueno, clasifiqué por ranking mundial, así que muy feliz. ¿Y de qué manera te preparás? Ya estamos casi sobre la hora, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, entrenando un montón, entrenando físico, también tengo unas copas del mundo, tratando de conseguir ritmo para poder ir y, ¿no? María, mirá, nosotros no sabemos mucho de esgrima, como te debe pasar con la mayoría de la gente que hablas. ¿Qué posibilidad existe de llevarnos alguna medalla con esgrima? Mira, hace más o menos, no sé, 70 años que nadie de Argentina no gana una medalla en los Juegos Olímpicos. Así que es algo muy, muy, muy, muy difícil. Pero sigue siendo deporte, así que todo se puede. Todo puede pasar, ¿no? ¿Nos podés contar un poco cómo es la preparación, cómo es el entrenamiento que estás llevando para competir allá? Sí, yo, bueno, entreno en mi sala, la Fundación Argentina de Esgrima, que ahí entreno lo técnico y hago saltos, y después entreno con mi preparador físico Ricardo Hipólito. Con él entreno toda la parte física, de resistencia, saltos, mucha explosión. Y después, además, bueno, ahora me estoy yendo a competir en unas copas del mundo para poder tener un buen ranking mundial para cuando vaya a los Juegos no encontrarme con la mejor del mundo, ¿no?, de una. Claro. Porque se arma un cuadro de 32 esgrimistas en el cual es eliminación directa. Se hace un asalto a 15 golpes en el cual si ganás seguís y si perdés termino tu torneo ahí. Te hago una pregunta, María. Sí. ¿Vos qué haces, sable o florete? Sable. ¿Sable? Sí. Acá tenemos un erudito en el tema. No, de lo poco que sé es eso, así que... No, pero hay tres. Hay sable, florete y espada. Claro, ¿Y por qué sable? Por pregunta, ¿no? En realidad hice florete también y, bueno, me gustó más sable. Venador había... como especializado mi club en sable y me pasé porque además es mucho, para mí es mucho más divertido, es más rápido, es como que tenés que tener un carácter un poco más fuerte para hacer sable y el florete es como un poco más quedado y la espada mucho más. ¿Y María, ya sabés con quién te vas a enfrentar en el primer asalto? No, todavía no se sabe porque faltan como 4 copas del mundo más. Además, un panamericano específico en el cual todo eso suma a puntos para después armar el ranking, que en base a eso se forma el cuadro de eliminación. Y de las competidoras, ¿cuál es la más difícil que vos decís, esta es la potencia, esta es muy difícil ganarle? Y bueno, las americanas, rusas, más que nada las rusas también, porque además de tener que tirar contra tu rival, también uno tiene que... estar atento del árbitro, ¿no? Porque controla mucho eso. Para que la gente que no sabe mucho de esgrima pueda entender un poco más, ¿nos podrías contar la diferencia? Claro, porque él ahora está de fondo para estar en el tema y con esto él se inspira en las preguntas. Está bien. ¿Nos podrías contar las diferencias de las categorías? De categorías en esgrima solo hay, bueno, como te dije, florete y sable, claro, sí. Y después se divide por equipo, por edades y por sexo, o sea, o masculino o femenino. Pero no, ¿cuál es la diferencia entre el sable, el florete? Sí. Lo principal es el blanco. El sable vale de la cintura para arriba. Ajá. El florete todo lo que es la espalda. Y en espada vale todo el cuerpo. Pero aparte tiene otras dimensiones, otro peso, ¿no? Sí, son distintas las tres. No sé, a ver, te lo podría explicar. Es como que tenis, squash y pádel. O sea, es todo con raqueta, pero son las tres distintas. Claro. Sí, así que, sí. Volviendo a los orígenes, ¿cómo te surgió esto de esgrima? Porque no es muy común en Argentina, digamos, que las chicas practican hockey, volei... Sí. Humble como muy raro, pero esgrima, ¿cómo te surgió? ¿Es de familia? Sí, no, bueno, en el club, en la pileta, y justo habían contratado a mi entrenador, y él estaba buscando chicos, y bueno, me vio a mí, que yo soy alta, y tenía la misma altura cuando era chica, a los 13 años, y me vio como con condiciones, y me insistía para que yo hiciera esgrima, y bueno, me convenció. ¿Y se te dio fácil? ¿Te gustó de entrada o costó enganchar? Sí, de entrada me gustó porque ahora me cuenta que me hizo ganar todos los asaltos al principio, entonces yo era chica. Ah, o sea que estaba arreglado. Claro, me convenció. Era chica, me hizo ganar todo desde un principio. Pero entonces... se ve que tenía buen ojo porque ahora estás en los Olímpicos. Sí, claro, bueno, sí. Pero todo con trabajo, digamos. O sea que se puede decir que esgrimista no se nace. No, bueno... hay chicos que tienen más condiciones que otros y todo, pero todo deporte tiene que tener un montón de entrenamiento y además la esgrima es, además de la parte física, es muy técnica, un error mínimo, te puede hacer que te toquen, un deporte muy mental. Te hago una pregunta, ¿cómo está la condición para los atletas argentinos de cara a los Juegos Olímpicos? ¿Cómo hay ayuda de gobierno? Sí, bueno, nosotros ahora actualmente tenemos todo el apoyo del ENAR, entonces es muy importante, pues podemos ir a los torneos. Además yo también inicié también mi carrera con el apoyo de la Fundación Argentina Esgrima, que si bien al principio no tenía del ENAR ni de la federación, ellos me bancaron toda mi carrera y me ayudó un montón porque la esgrima es principalmente todo en Europa. Claro, entonces, no es algo muy popular acá. Claro, no, allá sí, entonces todo, digamos, todo lo que es las técnicas y todo, tenés que ir allá sí o sí para poder medirte. María, me acaba de llegar un mensaje de una escucha que dice que sos técnicamente... en la actualidad, la mejor de Latinoamérica. ¿Es así? Ah, bueno, muchas gracias. Dice que a pata sos zurda, ¿y eso es una ventaja? Sí, soy zurda, es como en el boxeo. Sí. Dice que en el boxeo es como al revés, siempre que hay un zurdo, claro, al otro le molesta. Sos, bueno, sos como la distinta, sos la Messi de la esgrima. No, tampoco tanto, no, chicos, no. Y volviendo a los orígenes, ¿te apoyó tu familia a la hora de decidir esta profesión, este sí, deporte? Claro, cuando era muy chica, obviamente mis papás me llevaban al club, me traían, después empecé con los viajes, entonces faltaba el colegio, pero sí, eso sí, siempre. ¿Y esta carrera cuánto tiempo demanda de todo el día, digamos, entre el entrenamiento y la preparación? ¿Ocupa mucho tiempo? La carga horaria semanal. ¿Hola? Sí, ¿nos escuchás? Sí, ahí está. Sí, depende también el momento de la preparación en la que estás. Pero yo hoy en día, yo también estudio, pero desde el cuatrimestre pasado, y este también que me estoy dedicando... full time, solo rendí un examen, cosas así, porque, bueno... ¿Qué estudias? Ingeniería en alimentos. Ah, mirá. Bueno, pero tenés que decirle a los profes que te perdonen y que... Claro, porque... Que te den una mano. Vas a ir a representar al país, nada más y nada menos. Sí, bueno, me han ayudado, me han cambiado exámenes, todo, pero, viste, si tenía que cursar el cuatrimestre pasado, tenía que faltar muchísimo porque... toda la clasificación empezó desde el año pasado. ¿Por qué lugares estuviste compitiendo? ¿Qué países conociste? ¿Hacía alguno? Uno raro, me Islandia. Fui a Islandia. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de Islandia? Que es como, bueno, primero que yo cuando en la época que fui era todo de día, no había noche, no había oscuridad. Y al principio decís, wow, qué raro, está bueno. Son Las Vegas, digamos. Claro, no sabes cuándo dormir. Claro, y después era un lío porque en el hotel no había persianas y entonces sí o sí se filtraba la luz, había unas cortinas enormes. Me parece que te querían cansar a propósito para tener una ventaja. No, bueno, igual no pudieron porque gané el torneo, así que... Muy bien, muy bien. Grande. Y si no hubiese nacido en Argentina, ¿me gustaría vivir acá? No, porque me gusta mucho la comida de acá. No la cambias por nada, digamos. Claro, entonces, y acá se come realmente muy bien y tenemos un país re lindo, sí. Y entonces, la verdad que no. Bueno, María, ¿qué es lo que te dejó el Panamericano 2011, en el cual estuviste en el tercer puesto y te pudiste traer una medalla? Bueno, eso fue lo que mayormente me ayudó a conseguir la clasificación, porque eso me dio como la mayor cantidad de los puntos que yo hoy tengo, que me hizo clasificar. Entonces fue algo, la verdad fue algo muy bueno, porque además le gané a una de las chicas de Estados Unidos, que son, en ese momento creo que estaba entre las mejores 12 del mundo. Entonces fue algo, la verdad fue algo muy muy bueno. Y bueno, y hoy en día, también gracias a eso, yo estoy clasificada. ¿Y vos en qué puesto estás? Si es 33. Que hay... no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Por eso también es la primera vez que en la esgrima alguien clasifica por ranking mundial. Porque generalmente estamos como un poco más abajo. ¿Y es tu primer Olimpiada, sí? Sí, mi primer Juego Olímpico. ¿Es lo máximo en la vida del esgrimista, las Olimpiadas, o el Mundial es como el fútbol, el Mundial es más importante? No, bueno, un Juego Olímpico siempre es mucho más importante. Mundiales hay todos los años. Entonces, el Juego Olímpico es mucho más importante. ¿Y ya tienen todo preparado? ¿El lugar de hospedaje allá? ¿La fecha para viajar? No, la verdad que todavía no fuiste con delegación. Sí. Y yo todo junio me voy de gira y a entrenar. Entonces, no, la verdad no lo sabemos todavía. Tengo una pregunta, María. ¿Cómo te preparás cuando te levantás y tenés una... ¿Cómo se dice? ¿Una pelea? ¿Una lucha? ¿Un asalto? Un asalto. Ese mismo día, un asalto importante. ¿Cómo es tu día? ¿Te levantás? Nerviosa, tranquila. ¿Entrenás? Sí. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo es tu temperamento, claro? Es que me he levantado de tantos torneos que me he levantado de todas las formas. Muy nerviosa, tranquila. Pero creo que me despierto bien. Siempre están los nervios, siempre está la cosa esa en la panza, la adrenalina antes de un torneo, que bueno, que si en realidad si tenés, ya después te tenés que retirar porque ya se te pasó como el fuego, digamos. Estamos hablando con la esgrimista que nos va a ir a representar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, un orgullo para nosotros. María, te quiero preguntar, como para ir redondeando ya, sabemos que es tarde y tenés que descansar, en las delegaciones argentinas, ¿con qué deportista reconocido has estado? ¿Has podido charlar a Messi, a Manu Ginóbili, a Gisela Dulco? ¿Te has codiado con esa gente? No. No, viste, la esgrima no es un deporte muy conocido. Sí, por ejemplo, he hablado, no sé, con Brian Toledo, sí. Chico de atletismo. Claro, más por ese lado. ¿Sos cholula, digamos, en las Olimpiadas? ¿Vas a ir a pedir autógrafo a algún...? No, pedir autógrafos, no. No, la verdad, eso me da vergüenza y no. Pero sí, va a ser algo raro, digo, si me cruzo a Bolt en la... Nos dicen por mensaje que varios te van a pedir foto a vos, en realidad. Ah, ¿sí? En especial hombres. Ah, bueno. No, pará. María, ¿estás de novia? No. No, igual debe ser complicado ponerse de novia con un esgrimista. Claro, mirá, si no te va a portar mal que te agarre. Te pone los puntos. Te va a marcar la M, claro, María. Me dejo el sable a mano. Bueno, muchas gracias, Belén, por darnos la oportunidad de entrevistarte. Mucha suerte. Y ojalá que nos traigas algo. No, ya es un orgullo que nos representes. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y gracias. Ay, te deseamos lo mejor y que te vuelvas a casa con algo bueno. Un aplauso para Belén. Hola, soy el Chipi Barijo y escucho Línea de Tres. Vos estás identificado, más al margen de estar con la gente de Boca, también con la gente de Huracán. Y esta escuelita se encuentra en el Bajo Flores, ¿no? Sí, más que eso es que soy una persona, ¿cómo te puedo decir? Amada y odiada, me parece. Por lo que yo analicé todos estos años, lo que dejé en el fútbol aquí fue muy amado por los clubes en donde yo estuve y muy odiado por los clubes rivales donde yo he competido. Claro, y esto para mí que es un punto positivo, porque no pasás desapercibido. La verdad que generás amores y odios, que es lo que le pasa a las grandes figuras. No busco pasar desapercibido, no. Yo lo que busco es que lo que yo estoy sembrando o lo que yo hago se vea por lo que yo estoy haciendo ahora, no por lo que yo fui como jugador, ¿me entiendes? Sí, ¿y cuál es tu objetivo con esta escuelita? ¿Ayudar a los pibes que salgan de la calle, tenerlos ocupados en una tarea como es el fútbol, tan importante como es el deporte? Y mi tarea se divide en dos o tres partes. El que puede jugar al fútbol lo llevamos a Cancha de Once Huracán, el que tiene un estudio lo ayudamos en el estudio, y el que tiene problemas familiares o tiene problemas psicológicos tratamos de ayudarlo también. Tratamos de estar en un, ¿cómo te puedo decir? En esas tres etapas tratar de ayudar a todos los chicos. En general, siempre primero y principal en la parte humana. ¿Y cuántos chicos están hoy en día en la escuelita? Y ahora tenemos 60 chicos, de a poco estamos creciendo, que además en realidad es ¿cómo te puedo decir? Los pibes vienen, competimos y también nos fijamos en la parte humana, en todo sentido. Competimos también, porque no te voy a mentir, competimos en un campeonato muy competitivo como el FAFI, y por suerte nos está yendo muy bien. Está muy bien. Y me imagino, son 60 chicos, ¿cómo te ayudan? ¿Qué colaboradores tenés? Claro, y en realidad somos una familia. Está mi mujer, mi cuñada, mi cuñado, amigos, amigas, somos más o menos 10, 12 personas que ayudamos entre todos, nos ayudamos mutuamente, y en esa circunstancia también están los hijos de mis hijos, los hijos de mi cuñada, de mis amigos, de mis amigas, y es como que es una familia el club. Lo que pasa es que a veces el competir lleva a otras cosas que la gente no comprende, que acá en el club donde estoy yo inculcamos mucho la amistad, el compartir cosas, un asado, unos patis, unos panchos con los chicos, unos alfajores, una tarde, unas charlas, ¿me entendés? Son muchas cosas. ¿Y recibís alguna ayuda por parte del gobierno? Ahora estoy haciendo una ONG, me estoy haciendo para poder conseguir cosas. Sí. La verdad que tengo ganas de poder hacer un club acá por el barrio y poder tener un club de baby fútbol y de futsal, porque tengo muy buena relación con todos los pibes acá del barrio, somos muy compinches, y la verdad que estaría bueno para que, por ejemplo, el que no puede seguir Cancha de Once puede seguir futsal, que se volvió muy de moda, y estaría bueno poder ayudarlo, y la verdad que yo vengo del palo de ellos y sé cómo viene la mano, y no tengo tantas complicaciones al hablar con ellos, con los chicos, ¿entendés? Y el tener una cancha de futsal o un club, puedes ayudar a los chicos de 5 a 13 y después de 13 a 18, 20 años también. Bueno, qué bueno conocer este lado de Antonio Barijo. Estamos hablando con el ex jugador de Boca Juniors, de Huracán, jugaste en Suiza, jugaste en Rusia. ¿Me contás un poco el lo que paso? Pasa es que muy poca gente me conoce íntimamente, porque yo soy muy de perfil bajo. Sí. Y por ahí uno viendo una imagen de jugador agresivo, de muchos problemas que hubo en su carrera, y por ahí no sabe los pensamientos o la vivencia que uno tuvo, claro, o lo que piensa para el futuro de muchos chicos. Nunca nadie me preguntó si me gustaba estar con los chicos, y yo siempre lo decía que sí. Y siempre me encantó el babi, el fútbol, mi vida pasa también. Pero también para esa humana, por la parte humilde, por la parte de aprendizaje y por la parte de poder ayudar a gente que necesita. Claro, eso es lo que queremos rescatar, por eso queríamos charlar con vos, Chipi. Chipi, ¿me contás un poco, volviendo a tu actividad futbolística, tu paso por el fútbol ruso? Y mi paso por el fútbol ruso fue complicado porque yo dejé toda mi familia acá, mis dos hijos, mi mujer estaba embarazada, se quedó acá y yo extrañaba mucho a mi familia. Esto fue en el 2004, ¿no? Sí. Y salí perjudicado en el rendimiento porque yo, cuando me tocó ir con mi familia afuera, rendí muy bien en Suiza, salí goleador del campeonato, salí campeón con el club donde fui, clasificamos a la Champions League y quedó afuera justo en el repechaje que justo se estaba desarmando el equipo, pero teníamos un muy buen equipo. Después de ese equipo en Suiza, todos esos jugadores jugaron en Francia, en Italia, tengo compañeros que están en la Juventus, tengo compañeros que están en el Genoa, sí. Estaban en la Sampdoria, después en Francia, en Alemania, estuvieron jugando en el Colonia, y la verdad que me pone muy contento porque teníamos un gran equipo. Y después en Rusia fui solo, se me complicó mucho, extrañaba mucho, y bueno, por eso el rendimiento fue muy bajo. Y a pesar de tener lejos a tu familia, ¿cómo fue el proceso de adaptación? ¿Cómo te manejabas con el idioma? Todas esas cosas, ¿no? ¿Tenías no, el proceso de adaptación fue tranquilo, porque yo ya estuve en Europa, pero yo pensé que era como Suiza. Todo organizado, mucho respeto. El fútbol ruso es muy desorganizado. Salen campeón casi lo mismo. Influye mucho lo económico, los clubes que tienen mucho dinero pueden conseguir muchas cosas, pueden armar muchos equipos muy competitivos, pueden armar, y los clubes que por ahí tienen plata arman, pero no tienen la infraestructura de esos clubes muy poderosos. Chipi, mi consulta es, digamos, al margen de que vos tuviste un año o un presente destacable en ese momento, que fuiste goleador del campeonato, que anduvieron bien, la familia, como vos decís, juega un papel fundamental, ¿no? Estando tan lejos y en un lugar tan distinto. Yo pienso que el fútbol europeo es más fácil que el fútbol sudamericano, en sentido. ¿Por qué? Porque vos en Europa la gente es mucho más tranquila, la gente no consume tanto fútbol, la gente no está constantemente encima del jugador, hay un programa en todo el día, hay mejores canchas, mejor infraestructura, mejor poder económico, mucho más tranquilidad. Y el jugador que por ahí, sí, hay claro, muchos jugadores que, o sea, acá no han rendido, casi, que han ido a Europa mejores, y por ahí han jugado en el Real Madrid, en el Barcelona, o en cualquier equipo italiano o español, y acá no la tocaron. Claro, sí, eso tiene mucho que ver. ¿A vos sentís que te faltó alguna compañía, algún apoyo para que puedas hacer tu vida futbolística en Europa? Y yo cuando fui a Suiza, en ese momento se sondeó que en mi mejor momento, yo faltando 2 meses, justo yo me lesiono el tobillo, sí. y yo vuelvo a Boca lesionado. Sabemos, pasa el club donde yo estaba en el Negra Shopper, estaba en quiebra casi. Y no me podía comprar, creo que la posibilidad era 3 millones de dólares, creo. El club no estaba económicamente preparado para comprar jugadores. Traía préstamo, muchos jugadores a préstamo o con el pase en su poder. En su momento fue el más grande, el más poderoso, lejos ahí. Y ahora en este momento el Basel lo está superando mucho. Porque económicamente lo superó, cuestión de gente también, de institución. El Basel está pegando mucho en Europa y más ahí en Suiza. El Grasshopper se quedó mucho desde el 2003, que no sale campeón. El último campeonato fue el que logramos nosotros, y ahí se vino la debacle económicamente, se vino abajo, porque yo siempre tengo contacto con mucha gente de Suiza y me comenta que cada vez le está costando más pelear un campeonato. Pero no, a mí después volví a Boca. Eso quiero que me cuentes. Ahí me recuperé en Boca, después salió lo de Rusia, yo en parte me equivoqué, sí. Porque pensé que era como Suiza y en realidad era todo lo contrario, es muy amateur el fútbol ruso, salvo 2 o 3 equipos, después los demás son muy desorganizados, las prácticas son muy malas, no era como se tendría que entrenar. ¿Me contás un poco tu paso por Boca, tu relación con Bianchi en aquel gran Dream Team, podríamos decir, uno de los mejores, sí, equipos de la historia de Boca? ¿Me contás un nosotros poco fuimos una parte de, fuimos los detonantes de este gran momento de Boca, todos estos años que ha tenido como club, como institución, a nivel deportivo y a nivel institucional. Nosotros fuimos el gran detonante de todo esto, me parece, a mi entender. Sí, sin duda, yo creo lo mismo, que entrabas y rendías, Chipi, era una cosa increíble. Sabíamos que había... Sí, también lo que pasa es que después, yo cuando llegué a Boca, llegué pensando que era todo light, tranquilo, que yo podía hacer lo que yo quería, y que no repercutían nada. Y de repente cualquier boludez, cualquier cosita chiquita salía en la tapa de los diarios, cualquier cosa, y no podías hacer una. O sea, pero uno va madurando, va tomando experiencia, y la verdad que, yo te digo la verdad, la pasé más que 10 puntos en Boca. La verdad que es hermoso jugar en Boca. Es un club extraordinario, la gente, los utileros, los masajistas, los dirigentes, todo, a nivel todo, los que arreglan las canchas, comíamos asado, charlábamos, de todo, la verdad que la pasé 10 puntos. ¿Me contás un poco que Carlitos Bianchi, la figura de Carlitos Bianchi para vos es muy importante, porque no jugabas entre comillas te mantenía contento, digamos, ¿cómo es un gran motivador? ¿Me contás un poco sobre Bianchi? Lo que pasa es que yo fui que con el correr de los años fui siendo un jugador profesional. Yo me fui organizando años, mi vida, mi ¿cómo te puedo decir? Mi alimentación, mi día de descanso, mi vida normal. Fui siendo un jugador profesional con el correr de los años y hoy me está sirviendo mucho para trabajar con chicos también, con todo eso. Y la verdad que Carlos es una persona normal, que transmite mucha confianza, que era una persona que siempre estaba entrenando, que no faltaba los entrenamientos, que siempre tenía un vocabulario de mucho respeto con los jugadores y era muy compinche con los jugadores y eso influía mucho a nivel del club, a nivel resultado. Sí. Chipi, vos podrías decir, digamos, que esa manera de dirigirse con tanto respeto, digamos, hablando tan bien hacia su dirigido, fue gran parte, de Bianchi, gracias a eso se logró todo lo que se logró. Y Carlos es una persona muy respetada, él respetaba mucho a los jugadores, nunca ibas a escuchar un vocabulario malo en contra de un jugador, siempre buenos consejos, siempre buenas palabras para todos los jugadores, nunca ibas a escuchar, ¿cómo te puedo decir?, alguna grosería en contra de un jugador, nada, la verdad que era muy responsable él, muy profesional, ¿no? ¿Se lo veía? Y muy buena gente. ¿Seguís en contacto con él? Sí, yo saludándolo, hablo con la familia, con la hija, con el hijo, con los nietos. Me parece que ellos también se dieron cuenta que yo era una persona normal, que yo no me preocupaba por si era el Chipi Barijo el jugador de Boca, yo era el Chipi Barijo el de mi barrio, y si me equivocaba, me equivocaba porque me equivocaba, no porque me pensaba que era el Chipi Barijo el jugador de Boca. Claro. Chipi, ¿crees que con todo lo que logró, digamos, y bueno, y como vos lo pintás, digamos, una tan buena persona, ¿crees que no se le da el respeto que se merece a Bianchi? Nah, lo que pasa es que acá en Argentina estamos acostumbrados a mirar lo malo, nunca lo bueno. Acá voy a escuchar, sí, Bianchi ganó todo, pero fue un desastre en la Roma y en el Atlético de Madrid. Siempre van a decir eso. Claro, claro. Uruguay jugaba con muchos defensores, digamos, siempre la gente le va a buscar el... No jugaba con muchos defensores. Lo que pasa es que la gente nunca va a valorar lo bueno acá en Argentina. Siempre, yo por ejemplo, acá cuando logro cosas con los chicos, conseguimos cosas, hacemos cosas buenas, dicen no. Y mirá, Barijo hacía esto y esto, ¿viste? Nunca van a decir qué bien Barijo, claro, cómo ayuda a los chicos, cómo lo aconseja, ¿viste? Siempre van a decir lo malo. Sí, la gente mandada a hacer para hablar, digamos. La gente es envidiosa. Claro. Cada vez se está tornando más la envidia en la vida argentina, cada vez hay gente más envidiosa, cada vez hay gente más dañina, y cada vez, como hay computación, todo esto, lo del Facebook, todo esto, las palabras que ponen, todo eso, como son indirectas, cada vez se está toda la moda el tirar indirectas, el poner boludeces para que vos te fijes y que diga, mirá cómo me mató, viste, mirá lo que puso, eso habrá puesto en contra mía, viste, las boludeces sí, que pone. Es un ambiente complicado. Chipi, te cuento que nos llegan mensajes de los oyentes, la verdad que tenemos buena repercusión, y nos manda un mensaje de Juan Manterola que nos pregunta por los clásicos. ¿Cuál era la sensación? Claro. ¿Qué sentías? ¿Cómo se vivían? No, la verdad que para nosotros era muy lindo el clásico, porque nosotros teníamos una confianza que por ahí el jugador, con todo respeto al jugador de River, no la tenía. nosotros no veíamos que cuando íbamos a disputar una pelota, el jugador, nosotros íbamos más firme que el jugador de River. El jugador de River estaba con más duda, veía que si perdía el partido, eran las críticas más duras que al jugador de Boca, y nosotros jugábamos con una confianza, con mejor confianza que el jugador de River, y eso lo notábamos dentro de la cancha. Y además de que el equipo estaba muy, claro, muy unido. Acompañaba el momento del equipo. Y yo, por ejemplo, me parece que yo tuve una estadística la otra vez, que yo estando en la cancha partido por punto nunca había perdido. Sí. Creo que la otra hice una estadística cuando me tocó jugar el último clásico, que cuando yo me tocó estar en la cancha nunca había perdido un clásico. ¿Crees que, digamos, no haber perdido un clásico puede haber ayudado al equipo tu manera de ser, de siempre ir para adelante? Me pareció, era muy... muy entrador con los compañeros. Yo disfrutaba el fútbol, lo disfrutaba, y lo disfrutaba a mi manera, con mucha... Por ahí en la cancha no se notaba porque yo quería ganar, y eso ya lo tuve de una rebeldía de chico, ya de familia. Yo sufrí mucho de chico, pasé mucha pobreza, mucho sufrimiento, y por ahí cuando entraba a la cancha cambiaba totalmente, y todavía me sigue pasando cuando juego partido con amigos, por ahí está todo bien, no cambia la risa, y de repente empezamos a jugar y ya, viste, quiero ganar. Claro, es el sentimiento futbolístico del futbolista, que no se va. Preguntar, porque tenemos acá más o menos una guía. ¿Como futbolista pensás volver o ya estás retirado definitivamente? ¿Etapa como técnico? Y yo tenía ganas de volver a Huracán la otra vez. Tuve la posibilidad, lastimosamente Juan Amador Sánchez no quiso que vuelva a entrenar ahí. Le había dicho que quería volver, no iba a cobrar ni un peso, no quería cobrar nada, quería nada más jugar en Huracán. Sí. Y no se pudo, no pude tener la posibilidad de volver a entrenar. Esto pasó en enero, en febrero, y la verdad que fue una pena porque yo quería volver a Huracán y era una gran ilusión mía. Pero bueno, ya tengo 35 años, no tengo ni una operación, estoy bien de salud, estoy bien de las piernas, pero bueno, la inactividad de 3 años, viste, puede repercutir en el cuerpo. Chipi, ¿tu gol te fue al Sao Caetano? Y puede ser también a la América de México, sí. Las copas, era una copa muy difícil, la primera fue la copa más difícil para todos, porque después de 20 años que no se ganaba, nosotros no éramos el equipo, el club maduro, el club internacional que es ahora Boca. Nosotros pasamos esa barrera, superamos esa barrera de 20 años sin ganar la Copa Libertadores, que fue muy duro, y después ahí empezó todo este proceso de cosas internacionales. Y la de Sao Caetano fue un gol muy importante porque estábamos quedando afuera. Un gol agónico y después los penales, ¿no? Sí, sí. Fue una linda noche porque ese día me tocó hacer el gol. Después me hicieron un penal y no me lo cobró, referí, lo quería matar. Y después hice el penal que antes ese día íbamos 2-2 en penal y pasamos el rol de Sao Caetano, y yo lo hice y pasamos 3-2 y ganamos 4-3 ese día. Sí. ¿Viste cómo me preguntaste cuando empezó la nota que la vida del Chipi Barijo, qué hace y todo el otro? Porque no era así como se veía. Yo soy de perfil bajo, no hablo mucho con la prensa. Vivo una vida normal, tranquila. Bueno, Chipi, agradecerte por darnos esta nota, la posibilidad de charlar con nosotros, que somos una radio humilde, unos chicos que estudiamos periodismo y que, bueno, la verdad la admiramos, y gracias por esta buena onda, loco. No, está bueno, dale, gracias a ustedes por llamarme. Cuando quieras llámeme, charlamos de fútbol. Chipi, son opiniones, cada uno tiene su opinión y son todos respetables, y la verdad que la paso bien. Vamos cerrando el programa, un programón tuvimos hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, muchachos, nos vamos. Nos vamos, dale, que ya es tarde, mañana hay que madrugar. Hasta el próximo miércoles, que prometemos mucho más entrevistas y mucho más colorido. Muchas gracias, Leo. Esto fue Línea del 3. Hasta el próximo miércoles.